atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva empieza en esta tarde soleada, día jueves 28 de julio. Estamos aquí contentas con este sol impresionante que entra en la ventana de Olga Vázquez. ¿Cómo andan las chicas? Las chichis. ¿Cómo andan las chichis? ¿Cómo andan las chicas? Hoy estamos solas. Hoy estamos solas. Tenemos que... Primero las voy a presentar Victoria Bicel, que me figuró aquí en el piso de la radio. Y Belén Garuti. Y Belén Garuti, que sería yo. Y saludamos a Pablo Lizani, que está al otro lado operándonos con mucho amor y cariño el día de hoy, que le estamos pidiendo muchas cosas una arriba de la otra. Todo el tiempo de manera asfixiante. Sí, pero ¿lo merecemos o no lo merecemos? Sí, pero querida, gracias. Mi vida, mi amor, obvio que sí. Obvio que sí. Tenemos que decir que no se escucha la voz de Mariano. Eso no está ocurriendo. Lo tenemos atado con una cinta en la boca. Amordazamos. Amordazado. Sí, la única condición que le dije, o sea, quiero decir que la única, es de la única manera que puede entrar a esta radio es callado ahora. Sí. Es callado. No, mentira, mentira, todo esto es una falacia. Es una farsa. Mariano Ferri no está porque hoy es el día de su cumpleaños, de sus 23 primaveras son las que cumple Mariano Félix. Así que le mandamos un salido. Un salido del programa porque lo estamos echando. Sí, un buen salido. Y un saludo. Un salido para Mariano. ¿Cuántos cumplirá? No sabemos. Sí, 43 creo. Sí. Ah, yo quería hacer que la gente adivine. Ah. Pero bueno, ya arruinaste todo. Arruiné como todo. Esa siempre. Pregunta fue, fue muy real. ¿Qué edad cumple? Te la respondimos. Sí, yo no sabía que. ¿Por qué se sabe la edad de Mariano? Porque lo leí por WhatsApp hoy. Yo se lo pregunté. Bueno. Así que le mandamos un saludo grande a Mariano Félix, quien está cumpliendo años el día de hoy. Un beso grande, lo queremos mucho y bueno... Estaremos el año que viene contándonos con él. ¿Cómo estará festejando su cumpleaños, Mariano Félix, un economista? ¿Cómo festeja un cumpleaños un economista? ¿Contando dinero? Sí. ¿Quién sabe? Anotándose en cuentas con en una Panamá. Calculadora. Le deben regalar una calculadora, obvio. Le deben regalar una calculadora sí. Más nueva todos los años. Libros. Obvio, más innovadora. Libros de Marx. Sí. Libros de Marx. Hojas de matemática. Hojas de balance. Hojas de balance de contabilidad. Cuadernos. Se te mezcla, a mí a veces se me mezcla un poco. Yo pensaba que Mariano era contador antes. Le preguntaba todas cosas de cooperativa. Mariano me decía, mira, no lo conocía todavía mucho. La verdad que no sé. Bueno, pero no tenés una idea. No tengo idea. Yo tengo un hermano que estudió en económicas y yo le decía a todo el mundo que estudiaba para ser contador y nunca estudió para ser contador. Claro, un poco te confunde, decime o no. No puedo creer que esté con las dos personas. Un día que se dio cuenta. Que en algo tan diferente. Él se dio cuenta porque yo lo dije frente de otra persona. Y dijo, no. Y ahí yo recapitulé en este momento y dije, a toda la gente de tu hermano que no está estudiando contabilidad, le decía yo. Nunca supe, la verdad. ¿Y qué hace tu hermano ahora? Es administrador. Ah, bueno. ¿Y cuál es la, a eso también es muy similar. Es muy difícil explicártelo, me lo explico muchas veces. Todas las veces finjo que escucho y hay un mono bailando como en Homero Simpson. Claro. O algunos trabajos de nuestros padres también son difíciles, ¿viste? Mi ¿y papá. Tu mamá de qué es tu papá? Y él más o menos. Es muy bueno mi papá. No, sí, siempre me cuidó. Bueno, mis papás son contadores, por ejemplo. No claro. Sé qué hacen en su trabajo. Mi papá trabaja en la FIP. Eso sí. Claro, pero no sabes qué función. No. ¿Qué hacen? ¿En qué planta está? ¿En qué? La secretaria de... No sé. Es así, viste que no. Es muy difícil porque en las escuelas es muy feo eso, que siempre están preguntando de qué trabajan tus eso. Papás. ¿Por qué preguntan tanto en la escuela? Porque no llevan el principito. Claro. Claro, tal cual. No llevan el principito, no consideran que tal vez tus padres no tengan trabajo, que tal vez vos no sepas de qué sí. Trabajan. O que tus padres estén en un cartel de drogas y no quieran explicarte de qué trabajan. Claro. Exactamente. O que vos no quieras explicarle tampoco. Mi hermano cuando era chico inventaba que mi papá era policía, que era un bajón que inventé eso. Horrible, pero... porque era su héroe. A tu hermano claro, viste cuando los chicos son más chicos piensan que los policías son buenos en un muy poco, como un corto momento de la vida. Y él lo decía y yo decía, no está bien eso que estás inventando. No. Pero no sé de qué trabaja papá, así que no te puedo corregir. La dejamos así, así que seguí diciéndolo hasta que lo entendamos. Bueno, este día tiene muchas cosas para hablar. Tenemos novedades, tenemos noticias que realmente importan. Exacto. Tenemos mucha música. Vamos a hacer de todas maneras a una columna de economía que estamos terminando de cerrar. Lo vamos a intentar, ya la cerramos. No, lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de manera perfecta. Perfecta. Perfecta. Así que, por favor, atentis a las radioescuchas y a los radioescuchas que están en sus casas, que vamos a hablar de economía, ¿eh? Hoy van a aprender mucho de economía. Exactamente. Más que nunca. Y una columna cultural también tenemos hoy. Va a venir Pablo Usero, quien se encarga de la columna cultural. Vamos a escuchar algún tema musical mientras Pablo sigue pincelando el tablero. Es muy raro lo que ocurre del otro lado. Nuestro operador está limpiando el tablero con un pincelito. Y antes de escuchar un tema musical, si alguien quiere mandarle un saludo a Mariano Félix por su cumpleaños, quiere decirle Mariano, che, botón, feliz cumpleaños, che, Mariano, no sé qué, puede hacerlo a nuestras vías de comunicación. Así es. ¿Quieren que pase yo? Dale. ¿Cómo viene? Vamos a pasar el teléfono fijo, que es 451-6917. Vamos a pasar el WhatsApp de Mariano. Acá Pablito nos tira data a ver cómo hacer para que toda la gente sea fans y acceda. ¿Pasamos la dirección de Mariano? Sí. El departamento. Ahí va. Que le caigan a comer torta. Calle 7. No, mentira, Mariano. Para mandar WhatsApp a la radio es 221-670-5190. 221-670-5190. Para escuchar este programa en vivo y los programas anteriores y todos los programas de esta radio, pueden hacer uso de su computadora y escribir radionauta.com.ar. La página de Facebook es Radio Nauta y el Twitter Radio Nauta FM. Y nuestro Facebook es Cumbia Masiva. Así es, nuestra página para que le den me gusta y nuestro fanpage. ¿Tienen ganas de escuchar música? ¡Sí! ¡Sí! Está muy lindo el día, así que está ideal para escuchar a Sofía Viola con este tema llamado No me desmerca. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia bien tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, paina papusa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Ya las 5 y 10 de la tarde, seguimos en este hermoso programa llamado Cumbia Masiva, aquí por la FM 106.3. Llega un momento especial para hablar sobre Marcelo Tinelli, una columna que preparó Victoria Bissell para esta tarde soleada. Es la columna de la actualidad de Vic Bissell, que sí. Se llama Demasiado Vicky. Demasiado Vicky. Vicky. Esa puede ser tu cortina, mirá. Acá mismo ya tenemos una columna nueva. Pablo, si está el Piqui Piqui... De Joel Montero. Esto está surgiendo, es una brainstorming, lo que se dice, una lluvia de ideas al aire en Cumbia Masiva. Estamos lanzando una nueva columna. Me encanta. Vicky, ¿de qué nos vas a hablar hoy en tu columna? Bueno, hoy, en mi columna, como todos los jueves, sobre... Ahí va. Esa es esta, en un momento está empieza. Está por empezar. Ahí va. Voy a hablar, no pega. Bueno, sí, pega, a veces pega. Va a pegar y a veces no, a veces tal vez va a ser lo pega que se llama. Siempre va a pegar. Voy a hablar de Marcelo Tinelli, hizo su nueva enemistad y reconciliación con nuestro presidente Mauricio Macri. Qué raro, ¿no? Qué raro. Que voy a contextualizar. Sí, voy a contextualizar porque recién ustedes dos, ignorantes, me estaban preguntando si sí. sonaba la canción, ¿qué pasó? Vos sos muy una chica que sabe mucho de actualidad y de política. Sí. Y sí. de las historias del arte también. Sé mucho, ¿no? Sí, sos una chica muy. A veces me parece que deberían respetarme más de lo que me respeto. No, nunca te vamos a respetar, pero continúa con la columna. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Tinelli lanzó, bueno, El Gran Cuñado ya hace rato sí. y está satirizando de manera bastante graciosa al personaje de Mauricio Macri, que lo imita a Freddy, hace una gran imitación, habla muy cheto como Mauricio Macri, bien de Recoleta, con y ahora estaba todo abrigado y se burlaban del tema del tarifazo. Tinelli aparte empezó a tirar chistes, como el chiste ese de Gastón, feliz día, mi amigo Gastón. Ah, sí, sacamos el ton para ahorrar. Para ahorrar gas. No, hicimos ton. Ahí va. Esos chistes los estaba compartiendo también Marcelo. Entonces la gente, por supuesto, le empezó a acusar de mercenario K a Marcelo claro. Tinelli. Por supuesto. Por supuesto, porque siempre pasa esto en este país polarizado y binario. Entonces, ¿qué ocurrió? Y bilingüe. ¿Qué más, Belén? Trilingüe. ¿Cuál es la tercera? La mapuche, la diaguita, la guaraní y la castellana. No. Esos son cuatro, amiga. Bueno, por eso, te agrego cuatro lingües. Comenzó una enemistad. Macri primero dijo que estaba bien, después fue al programa creo que de Morales Solá y dijo que Tinelli estaba burlándose de él con mal gusto o algo así. Y ahí, bueno, se empezó todo un debate también muy alimentado por las redes sociales, Tinelli Macri. De pronto lo que ocurrió, muy gracioso, es que Clarín sacó una nota sobre un consejo que le dio ni más ni menos que la persona más autorizada para dar consejos en este mundo país, planetario. En el mundo, de todo. Mauricio Macri, que es el presidente de la Rúa. Ya se lo ha visto a De la Rúa con Macri en algunos eventos, tienen como, y yo pienso que tienen un perfil medio parecido. Incluso cuando asume Mauricio Macri que hacen esto de la gala en el Teatro Colón, que los kirchneristas no los venían haciendo y más, sí. aparece De la Rúa como imagen con su esposa y más, y era muy fuerte verlo a De la Rúa nuevamente sí. por la tele o caminando y con todos los presidentes o ex gobernantes así. Y los dos siempre están como perdidos, ¿viste? Sí. Con la vida, como que no los querés ver. Sí, bueno, le di un consejo, le dijo que él le diría a Macri que aguante las imitaciones de Tinelli. Dijo, pero los periodistas tienen que decir si lo que hace Tinelli está bien o mal. Dio una lección de moral sobre que, bueno, la gente no debería burlarse así de los políticos, etcétera. Y bueno, y después de toda esta enemistad alimentada por la gente de las redes sociales, por el mismísimo De la Rúa, hubo finalmente ayer una reconciliación de Tinelli y Mauricio Macri. Antes quiero contar, que me olvidé de contar, que De la Rúa sufrió una burla de Tinelli muy buena. Él dice, cuando De la Rúa fue al programa de Tinelli en el 2001, pasaron las siguientes cosas. Primero le habían dicho que Paula, la mujer de Tinelli, se llamaba Laura. Supuestamente ¿pero él se dice, lo dijeron o él para mí que se no. confundió? Él ahora dice, yo cuando fui al programa de Tinelli, cuenta De la Rúa, fui víctima de bullying. Como que se abusaron de su buena predisposición, que le dijeron que esta mujer se llamaba Laura, entonces sí. dijo Laura, jaja, se rieron todos. Otra cosa muy buena que ¿vos pasó. ¿Vos decís que realmente vos crees que pudo haber sido eso, que le mintieron de la producción a De la Rúa o que De la Rúa? No, yo creo que no. También pasó eso que se confundió del lugar para salir sí. y salió por el otro lado. Era él el presidente de Argentina, ¿no? Puedes hacer una broma desde la producción de un programa. Podés, pero sos un re zarpado. Mirá. Los medios de comunicación son el cuarto poder y a veces son mucho más poderosos que un gobierno. El mismísimo poder. Exactamente. Ok. Como está ocurriendo en la actualidad. ¿Qué pasó? Cuando estaba De la Rúa y el imitador de la Rúa, creo que todos se acuerdan de esto, sale un tipo que estaba como en la tribuna de Tinelli y lo empieza a bardear a De la Rúa y se le va encima diciéndole que qué pasaba con los presos de la tablada. Y De la Rúa medio se asusta y lo salta a defender a De la Rúa el oso Arturo. Muy esto buena. Pasaba en el 2001 en nuestro país, que nuestro país era como una gran como un gran chiste todo el tiempo en el 2001. Que te comprabas un paquete de patitas y te venía con el disco de los Arturos. Sí, de los, oh, y era bueno. El héroe nacional, defendió al presidente de la nación. Claro, era como el guardaespaldas. Tal cual. De pronto, De la Rúa contrató a los Arturos para que sea su guardaespaldas. Bueno. ¿Sigue estando los Arturos hoy en día en el programa Marcelo Tinelli? No hay más. No Después sé. Empezó a ver como gente de carne y hueso, como el tipo ese que hacía de guardaespaldas. ¿Sí? Que era re grandote. No, había uno, ahí estuvo cuando apareció Ricardo Ford. Ricardo Ford traía guardaespaldas. Y no había uno. Ah, que llamaba ese. Me parece que acá nadie ve Tinelli y estamos tirando. Estamos inventando. Sí, estamos inventando. Los que sí se mantienen siempre son, por supuesto, la enana feudale que hace el mismo chiste de reírse de todos hace 30 años. Es su trabajo. Bueno, me voy a trabajar. Chau. Llega. Sí. Se va a la casa. También está Larry que grita: ¡No! ¡No! Cuando pasa algo. Lo odio a Larry. Sí, es raro porque es el peor de todos. Es un vendido. Ah, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué vendido? No se estoy inventando. Bueno, y la enana feudal es la única mujer en el elenco de Marcelo que, de la que no se le muestra el culo, de la que no se ridiculiza, y claro. Su papel es hacer eso, ni siquiera claro. Opina, nada. Se ríe. Bueno, finalmente lo que pasó fue que se encontraron Macri con Tinelli y se para reconciliarse. Las paces. Tengo un episodio más de esta historia, si me lo permiten. Te lo permito y después quiero hacer una pregunta. Primero pasó esto del Snapchat, que se cambiaron las caras y bueno, lo difundieron. No sé qué es eso. El Snapchat es una red social que está muy de moda entre los adolescentes, donde está esa aplicación que se usa mucho, donde se cambian las caras con tu amigo. Y tengo algunos amigos que les encanta. Les encanta. Sí. Pero que, discúlpame, la selfie fue entre quiénes, entre cuáles personas. Entre Tinelli y Macri. Hicieron un videito de Snapchat en el que se cambian las caras diciendo Tinelli y Macri. Reconocerán que estos somos nosotros. Ay, Dios, ¿qué nos pasa? Hay un video de ellos con las caras cambiadas, como hacemos nosotros entre amigos cuando estamos en un asado tomándonos una birra, pero el mismísimo presidente de la Están al pedo, ¿eh? Están me al doy pedo. La panza mientras contás esto. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ¿Será ajena. Porque ayer comiste mucho sí, también seco. Eso puede ser. Bueno, ¿qué último episodio de esto? Llega Del Moro, todos ubican a Del Moro. Sí. ¿Qué piensan ustedes del Moro? ¿Le creen que es tan inocente así? ¿Vieron que Del Moro tiene un papel? No le creo. No, yo pienso que Del Moro un poco quiere hacer, intentó hacer un poco lo que hizo Tiné en su momento, que arrancó con Gran Hermano con la farandulización de la política y de reírnos de los políticos y todo eso. Y Del Moro también intentó hacer eso poniéndolos en otro lugar, en su programa Intratables. Cuando empezó a llevar un montón de políticos era una cosa medio, bueno, ¿qué estamos mirando? ¿Farándula? Sigue. Sí. Pero Del Moro también siempre tiene un juicio cuando, siempre tiene el mismo discurso, cuando, bueno, va, opinión viene, y de pronto Del Moro hace un parate para decir, yo lo que quiero es que no se roben la plata, que tengamos un país honesto. Sí, sí. En cualquier momento es intendente de Bernal. Yo creo también que sí. Sí, sí. Bueno, Del Moro salió a decir que estaba muy decepcionado de Marcelo Tinelli porque para él su referente mayor es Marcelo Tinelli. No, es bueno, padre de toda la camada Tinelli de Del Moro. Real. Claro. Y entonces dijo que no podía ser, que evidentemente estaba demostrando que estaba transando por dinero y que de esa manera él estaba muy decepcionado y que qué le vamos a dejar a nuestro país, a los conductores que vienen, fíjense, a los joder, niños. Dios mío. Así que bueno, entonces todo está, fíjense los personajes que se han encadenado en las muy noticias fuerte. De la semana. Está De la Rúa, Macri, Tinelli, Del Moro, un desastre. Ese fue mi segmento de las noticias de la Me semana. Encantó. Muy Me bueno. Encantó. Sí, ¿cuál era tu pregunta? No, iba a preguntar algo que respondí después, así que ya está. Bien. Bueno. Pero me pareció muy bueno. Pero bueno, ¿pero no se juntaron Macri y Tinelli? Sí, sí, pero hicieron eso fue antes. Ah, eso fue como el resultado. El resultado de la pelea. Quiero hacer una Vamos pregunta. A recapitular. Se pelearon. A todo esto se dice que es por el tema de la AFA, etcétera. Sí. Cuando ayer se reconciliaron, hicieron un video en Snapchat y lo difundieron. Ya está, ahí lo enganché. Vamos. Bueno, ¿ya está? Ya está. Muy ¿Ya bien, está bueno. Ya entendí. Bueno, después de todo esto de que se peleó Tinelli, de que de pronto Tinelli era kirchnerista, de pronto ahora Tinelli se abraza y se cambia la cara con Macri, que eso hay que analizarlo. Eso es lo que nos pasa como sociedad, lo que nos está pasando es muy fuerte. O sea, Macri haciendo Snapchat se llama... Con Tinelli, sí. O sea. Con Tinelli. Macri, con Tinelli. Es que bendito. Es como metafórico que se cambien las caras. Eso querías decir, ¿no? A eso como que ir. Ya tenían. Tiro una pregunta, retórica, poética. ¿No tenían ya las caras cambiadas? ¡Ay! Con eso, con esa declaración, nos vamos a un tema musical para seguir reflexionando. Aunque te cambien la cara.

Ahí está, Mariano. No lo quiero ni oír. Pero feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños, Mariano. Feliz cumpleaños, te queremos mucho. Y repetimos que si la gente quiere mandarle los saludos a Mariano Félix o quiere quejarse de Mariano Félix en vivo en el programa, puede comunicarse, puede hacerlo, porque acá los espacios son democráticos. Así es. No como en otros lugares. ¡Cállate, Mariano! ¡Cállate! ¿Quiere pasar? ¡Cállate! Che, le decimos pará. ¿Le podemos dar la oportunidad a Mariano que pase él el teléfono de la radio? Él no quiere comunicarse con nosotros. En la actualidad parece. 221-670-5190. 221-670-5190. Callalo. Callalo y callá tu otra voz misma. Dios, vamos. Este Mariano es fatal. Bueno, ahí ya lo pasó Mariano, pero repetimos. 221-670-5190, el WhatsApp de nuestra radionauta querida. Y Kimei, vos que has investigado, porque vos fuiste quien planteó esto, ¿no? De hacer esta columna de economía y continuar en pie. Me están tirando la bola a mí. Más o menos. A mí me la tiraron el bloque pasado y estuve a la altura, me parece. Estuviste a la altura. Así que ahora tenés que estar a la altura. Mira, yo te explico una cosa. Acá, como decíamos en un principio, la economía tiene que estar al alcance de la gente que quiera alcanzarla. ¿Sí? Si alguien quiere tocar la economía en su casa, tiene que poder estirar su brazo derecho, su brazo izquierdo y tomar la economía en sus manos. Si alguien se quiere dormir una siesta con la economía, se la tiene que poder agarrar como un peluche y dormirse. Si le quiere hacer el amor a la economía, puede hacerlo. Oh. Exactamente. Por eso, vamos a dar en esta columna conceptos a desarrollar de forma fácilmente, cotidiana, y vamos a dar un consejo muy importante, 10 consejos muy importantes, que son los hábitos mentales que tenemos que adquirir para poder ahorrar, ¿sí? ¿Por qué eso no se debe enseñar fácil en la carrera de economía o no? Debe haber una materia donde esto se tiene enseña. Que la haber. Escuela de Frankfurt. Este es un artículo que viene de Harvard, nosotros lo estuvimos traduciendo antes del programa. Sí. Como ustedes sabrán, nuestros queridos oyentes, estamos en un momento de ajuste, estamos en un momento de ahorro, donde el macrismo nos hace mal, nos daña, y nosotras desde este programa tenemos que seguir adelante y poderles transmitir los 10 hábitos mentales que les ayudarán a ustedes a ahorrar dinero. Exactamente. Si bien conocemos las formas clásicas de ahorro, tales como una alcancía o guardar una parte del dinero de nuestro sueldo debajo del colchón, hay un plazo fijo también para ser menos rudimentario. Hay también algunos hábitos psicológicos que podemos practicar para ahorrar dinero. Por ejemplo, con el que vamos a empezar es: imagínate cuando seas viejo para ahorrar más para tu jubilación. No. ¡Qué miseria! Muchos y muchas de nosotras no ahorramos lo suficiente para nuestra jubilación. Tal vez porque aún no la vemos la vemos demasiado lejos al tema de la jubilación, pero sin embargo, varios estudios demuestran que una forma sencilla de ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de cara a la jubilación es imaginarnos ahora cómo será nuestra vida dentro de unas décadas. En un abrir y cerrar de ojos estamos jubiladas. Uno no piensa que no pasa tan rápido, pero el tiempo vuela. ¿Vos cómo te imaginas de vieja? Yo como en esta foto que muestra la nota, que pone adjunto una foto junto al consejo, donde hay un señor... En Punta Lara, estaré en Punta Lara. Seguro unos viejos en un banco, en un aire libre, y el señor tiene como unos binoculares y está mirando el cielo. No hay nada, o sea, esto no les costó nada a estas personas. No sé que estuvieron ahorrando tanto para... ¡Al pedo! Sentarse en un banco de una plaza. En Punta Lara. Yo Claro, ¿qué ahorraste para al final estar viendo lo que siempre vemos, no? Punta Lara. ¿Vos cómo te ves de vieja? ¿Ya te has visto de vieja alguna vez? Ahora voy a cerrar los ojos para poder imaginarme mi estado de jubilación. Guarda que la jubilación no es lo mismo que estar vieja. Es verdad. Hay dos conceptos diferentes que nosotros tenemos que definir concretamente. Ahora si posponen el plazo para los jubilados, que están diciendo que la gente puede seguir trabajando con 65 años. Hasta los 102 están extendiéndolo. 102 años tenés que trabajar obligatoriamente. Después ya de los 103... Te podés relajar y la Punta Lara con los binoculares. Claro, comerte un sanguchito de miga. Yo la verdad no sé cómo me imagino de vieja, pero no tengo ganas de ahorrar. Para cuando uno ya tiene ganas de quedarse en su casa, le duele la cintura, tiene la escoliosis más grave, tiene unos juanetes terribles. Bueno, si ese consejo no te sirve, voy con otro. Dale. Haz una funda para tu tarjeta de crédito con una foto de tu presupuesto y límites financieros. Entonces es el impacto visual, Victoria, lo que genera que vos ahorres. Claro. Es algo parecido a poner una foto de motivación en la nevera si estás haciendo dieta o sobre tu mesa de trabajo si quieres ser más productivo. No, es muy bueno. Yo te junto dos. Pones una foto en la billetera con vos como te imaginas de viejo. Sí, siempre que abrís la billetera decís... Síntesis. Lo tengo que hacer por mí misma de vieja, por mí misma de vieja. Bien, por mí. Por síntesis. Duro. Síntesis. ¿Ves que sos una chica que sos inteligente? Soy muy inteligente. A ver, ¿alguna quiere seguir avanzando? El consejo que viene, sí, yo lo voy a decir porque es muy bueno. Masca chicle y lleva auriculares para ir de compras. Excelente consejo. Es excelente, pero ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Es excelente. A ver, se cae de Maduro, no hay que ni explicarlo. Pero sí, no. Yo necesito muchísima explicación porque mascar chicle con auriculares es un hábito mental que te ayuda a ahorrar dinero. Exactamente. Bueno, ¿por bueno. qué? Ya que no lo pueden deducir por su cuenta. ¿Qué tiene que ver el chicle? Todo está relacionado con las estrategias de las tiendas, supermercados y grandes almacenes para hacer que compres más. Mascar chicle puede contrarrestar los olores agradables en las tiendas y hacer que te sientas lleno. Así no comprarás comida impulsivamente en un supermercado. Aburrido. Es lo mejor comprar nueces de Turquía porque estaban en un paquete lindo. Tal cual. Llevar auriculares te aislará también de la música de las tiendas diseñada para que te relajes, te quedes más tiempo y gastes más. Yo propongo otra. Te puedes poner como un pasamontañas o algo que te aísle bien la vista periférica y solo puedas mirar para adelante. Tipo caballo. Entonces, tipo caballo. Pero como un coso de los caballos está te bueno. Te puede confundir con que vas a robar el negocio por ahí. No, avisás que no. Estás encapuchado. Le avisás que no. Y puede ser el plan B. Vas si ves con que el no chicle... Podés. Y por ahí, cuando estás bien resfriado, que no sentís ningún olor, te pones uno de esos cosos de los caballos, unos auriculares, y ya está, compras solamente arroz. Es muy bueno, sí. Muy bueno. Arroz, molinos. ¿Vos, Belu, tenés algún consejo de ahorro de esta sección? Sí, el séptimo hábito mental que te ayuda a ahorrar dinero es piensa en el precio en términos de cuántas horas de trabajo necesitas para pagarlo. Esto es heavy. A veces, confieso... Funciona. Que yo lo hago. O que claro, digo, che, tengo que estar todo un día de trabajo para comprarme esta hermosa campera que está acá de cuero colgada. ¿Y funciona? No, me la... Te la compras igual. me la compro igual. Y después no vas a laburar. No, falto el trabajo, media feca. Este truco es bastante efectivo para contar gastos innecesarios. Pensar cuánto tiempo tendrás que trabajar para gastar el dinero que cuestan las cosas. 90 euros o dólares no por unos tejanos. No. Tejanos puede ser aceptable, pero en realidad son 2 días de trabajo o más con el sueldo medio de muchos países. Exactamente, este contexto político, social y económico nos ha llevado a plantearnos diferentes estrategias para sobrevivir en la actualidad. Muy bien. Pero, por ejemplo, otro consejo que es muy importante, que si no, bueno, también hay otras alternativas que vamos a dar más tarde, ¿no? Puede ser adoptar un mantra para descubrir los hábitos de gasto que persigues. No entiendo. Establece una serie de reglas sobre cómo quieres gastar tu dinero y transformarlas en una frase o mantra. No comprar boludeces. Así lo tienes que repetir hasta que chau. Exactamente. No, por ejemplo, solo compro ropa cuando está de rebaja. Solo compro ropa cuando está de rebaja. O ahorras, o puedes ahorrar. Porque te mente, no sé, esta chabona está loca. Y dice, no sé. ¿Para qué entraste al negocio si estás repitiendo solo compro ropa cuando está de rebaja? Y bueno, pero, qué sé yo. Mascando chicle. ¿Cuál sería la otra? ¿La otra frase? Puede ser una, por ejemplo, bueno, esto solo compro ropa cuando estás de rebajas, o puede ser una gran frase que te ayuda a convertirla en hábito. Mucho más recomendable para ahorrar sería la frase. Me merezco un capricho de vez en cuando. Ay, pero eso es todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Bueno, está mal. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero no, porque yo vine Mariano. Estoy haciendo lo que puedo. Perdón, pero porque dice de vez en cuando, no merezco un capricho. Y pero si te dices ese mantra, te vas a terminar con mereciendo un capricho todo el tiempo. Bueno, me merezco un capricho de vez en cuando, no puedo. Bueno, yo solo compro ropa cuando está de rebaja. Hizo efecto los consejos que está dando Quimé Figueroa aquí en Cumbia Masiva. Vamos por el... Pero no me lo cambies, mamu. Pero ya son un montón, ¿no? Yo quiero decir uno. Bueno, no. Decí uno. Pasa abajo, vamos a bajar, pues son muchos, ¿o no? Claro, vos decís lo que quieras. Vos fíjate, Belén, cuál querés decir la próxima. Bueno, hay uno que dice, haz que ahorrar sea divertido. ¡Woo! Eso no es posible. Very funny. ¿Ahorrar es divertido? Sí. A algunas personas les parece divertido, raro, ojo. Hay 10... Sí, bueno. Dice, hoy en día hay muchas aplicaciones y servicios web que no solo te ayudan a gestionar tus finanzas, también lo hacen como si fuera un juego. Bueno, parece que nada, en tu celular podés jugar a que estás ahorrando. Hay aplicaciones para todo. Hay aplicaciones como se llama Save Up o SmartTP que convierten ahorrar dinero en una especie de reto para el que tienes que pasar. Algo parecido a los cuantificadores de la actividad diaria. Muy pero importante ese dato, me diste recién. Importante. Hay un montón de consejos que podemos dar para que uno se haga la idea, como el que nos dio nuestro querido presidente, de ponernos a una que otro poncho adentro de la casa. Siempre dijo Aranguren que si la gente le parece que está muy caro consumir, que no consuma. Es muy buena querido, idea. Tampoco. Hay ciertos servicios básicos, ¿no?, que están aumentando de manera increíble, como el aceite, pero es algo que tenemos para otro momento de nuestras vidas para hablar de eso. ¿Les parece continuar con el programa musical, escuchar algún tema? Podemos escuchar algún tema, sí. Después esta columna nos sirvió muchísimo para reflexionar. Sí. Y seguimos proponiendo propuestas de proposiciones. Todo con perre. Sí. Así que vamos a escuchar algo que Prabrito preparó. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron más de 65.000 asesinatos, más de 10.000 desapariciones forzadas y hay miles de denuncias por tortura en México. Escracha Peña Nieto. Viernes 29, 10 horas, concentración en Plaza de Mayo. 11 horas, conferencia de prensa. 16 horas, volvemos a concentrar en Plaza de Mayo y marchamos a Cancillería. Convocan Asamblea de Mexicanos en Argentina y adherentes. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia Masiva, este programa de economía que no se pone la gorra. ¿No es bueno, verdad? Sí, es un buen lema, nunca lo habíamos dicho. Fue en el primer año, creo. Ah, bueno, perdón, cuando yo. Pero no se estaba. Me ocurrió a mí. Ya entendí. Se me ocurrió a mí. Bueno, estamos haciendo recambio de personal todo el tiempo. Esta es la flexibilización laboral del neoliberalismo cumbia masivero. Ya echamos a nuestra conductora fuera, ya está. Es como obsoleta, esos casamientos donde la novia se cambia de traje varias veces, o la quinceañera. No sé de qué hablas. ¿Nunca fuiste un 15 que la chica arranca con un vestido blanco y después saca la parte y es un vestido para bailar corto? Exactamente. Y se queda, se saca los tacos. Pero lo que verdaderamente importa es que estamos arrancando la columna cultural con el señor Pablo Lucero. ¡Oh! Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo les estás? Va? Yo bien. Venía con una torta para Marianito, lo traje como la otra vez para Paulito, también habíamos traído una torta. La gente y no cumple vino, años justo. ¿Trajiste no en serio o estás jodiendo? ¿Trajiste en serio una torta o no? No. Sí, no. Vi, traje sí. Una torta. Yo me esperanzo porque tengo hambre. Sí, hace pero mucho no. Hambre, por suerte ya vamos a comer algo. Pero bueno, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien, con un poco menos de frío, ¿no? El solcito... Está muy lindo poco el solcito. Menos igual. Un poco menos, tampoco vamos a andar exagerando. Bueno, somos gente conformista, hace mucho frío en esta ciudad. Yo, mira, ahora te digo, mi teléfono por algún motivo siempre dice la temperatura. ¿Qué temperatura está haciendo? 10 grados en La Plata, soleado. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos sobre la temperatura? No me acuerdo qué hablamos. La temperatura es la que cada una siente en el cuerpo. Y yo siento 8. ¿Cuántos grados sentís vos, Pablo? Y yo estoy en unos 9 y pico, me parece. ¿Sí? Ahora estoy en unos 17 grados tranqui acá en el ¿en estudio? ¿Serio? Sí, hace calor. Yo tengo frío. El estudio está cálido. Yo acabo de entrar, vengo con un poquito del frío de la bueno, calle. Bueno, de eso se trata, no podemos estar. Porque no, yo siempre me comí el viaje. Hasta que un día dije basta, basta. Stop. Abro la ventana y uso mi propia percepción climatológica. No se puede confiar en lo que dice la tele, ¿no? Uno prende la tele y te dice TN, viste, que te manda ahí todo el tiempo se dicen la quia que aprendes tenis y te dicen una temperatura que no. No, pero te dicen de todos los lugares, Pablo. Bueno, pero está siempre la que está ahí abajo. Yo soy de mirar mucho arriba, la temperatura antes de salir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Confías? Sí, plenamente. Bueno, me gusta. O por ahí no me abrigo tanto y nada, pero quiero saber qué temperatura. Sí, sí, le creo. Yo en un momento confiaba en la gente, veía a la gente cómo estaba en la calle. Ay, me gusta la gente, que cuando saluda, aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Esta canción lo usaba Sovich, el gobernador responsable de la muerte de Carlos Fuente Álvarez. Divino, para hacer campaña. Nunca la una persona son, a veces son perversos. Son perversos. Son perversos, siempre, siempre son perversos. Siempre. Pero Pablo, bueno. ¿A qué has venido hasta aquí? Vine porque están terminando las vacaciones de invierno. Es así. ¿No? Es así. No, madres agradecidas ahora, ¿no? Madres que cuyos hijos vuelven a la rutina escolar. Deben estar respirando, felices. Le quedan los peores días, ¿no? Los últimos son como esa tensión sufrís. Entre que están disfrutando, pero ya se van preparando los pibes, ¿no? Y se pone como todo medio una cuestión hormonal antes de empezar las clases. El centro es una locura. Yo ayer fuimos a pasear con mi sobrina Nina, que es la mejor sobrina del universo, por demás. Y eso es lo que todo tío dice, Kipen. Bueno. Y ella estaba insistente con que quería comer al Pato Donald, que ella a McDonald's dice Pato Donald, porque no sé en qué momento se confundió. Está bien igual. Y quiero ir, bueno. y quiero ir. Obviamente una cola al McDonald's para entrar, una cola para que te atiendan. Y una me pregunta ella, ¿por qué no querés venir a McDonald's vos? ¿Tenés miedo que te vean? Y mira, la verdad que sí, le digo. Ella es muy chiquita, tiene 4 años. Una cola para ir al baño. Muy inteligente. Sí, está la de entrar ella al baño de McDonald's. Se colgó del mostrador de McDonald's gritando, quiero que me atiendan, tengo hambre. Tenía más hambre que nosotros ahora, que venirnos a comprar bizcochitos. Sí. Y bueno, y cola en todos lados, entradas agotadas, gente en el centro, niños que obviamente se encaprichan, porque los niños y las niñas se encaprichan, porque es una parte de la vida que les pasa eso. Los padres se enojan porque se encaprichan, como si no lo supieran. O sea, y aparte piensen que es el 10º día de vacaciones. Los padres ya van a estar saliendo drogados de la casa. Con mirá los niños. El paquete que trajo Belén Garuti, la conductora de este programa. Que viene empaquetado. Viene empaquetado. Yo a esta altura estaría saliendo de mi casa, o sea, con alguna sustancia encima o algo así. Sí. 10º día estamos hablando de vacaciones. Creo que los consejos que venían dando recién los tendríamos que haber dado hace 10 días es atrás, verdad, no, antes sí, de las vacaciones, verdad. Porque después de 10 días de vacaciones, los padres y las madres de esos niños deben estar ajustados. Pero no vienen mal, querido, escuchame una cosa. En todo momento, aconsejar, ya lo decía Lita Lázari. No, está muy bien. Lita Lázari. Siempre es necesario ahorrar, pero bueno. Siempre es necesario. Un dato para que anoten para las próximas. Tenés razón. Se vienen las vacaciones de verano. No, dimos consejo para los padres el jueves pasado. Yo dije que cuando vayas a llevar a tu hijo a la plaza, te vayas en un momento y lo dejes que alguien te lo va a agarrar al nene y después te lo agarra. Eventualmente, o sea, vos te vas a tomar un helado, volvés en un rato y alguien va a tener a tu hijo que va a decir, bueno, mi mamá es así, asá, o máximo estará en la comisaría, lo vas a buscar ahí y te volvés a casa con el pibe, tranquila. Y te ahorrás la tarde, el pibe paseó. Tal cual, te tomaste un helado y al día siguiente el nene quedó medio traumado, no quiere volver a salir, se quiere quedar en la casa. Perfecto. Está muy bueno. Es un consejo está mío de Big Pizza. Me encanta. A todos los padres y madres. Lo voy a que tener una guardería, ¿no? Tal cual, para criar niños digo de esa manera. Sí, tipo sí. Paseadora de niños, es atados así. Con correa. Con la correa en la plaza, estaría lindo. Me gusta. No, bueno, en verdad, poniéndonos a tono con esto de las vacaciones de invierno, va a ser una columna light. ¿Viste? La cultura bien también se toma vacaciones. En verdad es un momento que labura mucho la gente, ¿no? Claro. Grandes espectáculos. Y hay gente que también descansa un montón en las vacaciones de invierno. Sí. Aunque no se cambie su ritmo. ¿Ustedes descansaron? Sí. Yo sí. Qué bien. Sí, yo descansé mucho. Yo descansé. Sigo descansando. Yo les quería preguntar si se acuerdan qué hicieron el lunes hablando de descansar. Ay, ¿por qué nos haces esto? Yo trabajé. Trabajé, fui a la psicóloga. Llovió muchísimo. Llovió, ¿no? Llovió feo. Llovió muchísimo, feo. Me empapé. Quiero saber a qué va esta pregunta. Yo no me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo. Te me estoy preocupando. Que no te acuerdas. Que no te acuerdas. Me estoy preocupando porque no me acuerdo. Pero debo haber dormido hasta tarde. Estás vacaciones. Y debo haber comido chorizo seco para el desayuno. Solo di las vacaciones. Qué rico. Qué buen desayuno. Un desayuno sí, bien criollo y nutritivo. Bien. No, para que sepan, ¿no? Que el lunes que pasó, sí, 25 de julio, sí, fue el día fuera de tiempo. ¡Ay, es verdad! Me llegó una cadena por WhatsApp. Se llegó una cadena por exacto WhatsApp. Exacto. ¿Será por no eso que no me acuerdo? Claro, puede desapareció ser ese a eso día mismo iba. Eso es. Un qué espectacular cómo funcionó este truco de magia. Pablo no me pagó para que diga que no me acuerdo. Y tampoco tengo Alzheimer todavía. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el día de fuera del tiempo? La cuestión es que... Mira, quiero contar una intimidad tuya. Mía, ¡ay! Estuvo. ¡Qué peligro! Yo con Pablo comparto un grupo de WhatsApp. Ajá. Estuvo todo el día mandando preguntas. ¿De qué hablo en la columna? ¿De qué hablo en la columna? Y se vino en la columna de cultura a hablar del día fuera del tiempo. O sea, no conseguiste ningún Pablo, tema. Pablo, sos un ladrón. Eso no se hace. ¿Qué ladrón? Y vos que me hablaste toda la magia de la columna. Y se vino con el día fuera del tiempo. Me encanta, pero, Pablo, es bien igual. De vacaciones de invierno. Me no? encanta. Es bien de como encanta. Ludovica es bien de vacaciones de verano. Sí. ¿No? Es verdad. Todos, seguramente todas leen. Ludovica en verano. Sí. Ludovica en verano. ¿Y en invierno qué? Y en invierno nada, está el día fuera de tiempo, como para que. ¿Siempre está el día fuera de tiempo? Todos sí. los 25 de julio. Porque yo te no comento sabía eso. Que el calendario Solkin. Solkin. Como así se pronuncia, ¿no? Finaliza el 24 de julio y vuelve a iniciar el 26 de julio. Entonces hay un día ahí. El 25 de julio, claro. propiamente dicho, que no está, no está contemplado en el calendario. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque el tiempo es arte, ¿no? Decían, es una forma, una concepción del tiempo, el arte, el construir, el crear, el imaginar. Sí. Bueno, entonces hay un día que está fuera del tiempo para que disfrutemos ese tiempo. Mirá. Para que disfrutemos. Para descansar, creación. Digamos, ese día, si vos venís laburando todos los días, no tenés crear, que ir al laburo. Claro. Yo, voy, tenés un jefe, vas y le decís, che, mañana es el día fuera de tiempo, me imagino que no venimos. Claramente. Tendría es que no estar... es que no is, es que no pasa. No is. No is. Jimena está haciendo eso todo el tiempo, re raro. Claro, me están afectando mucho el cerebro. Dijo Tinali. Pero digo, dije Tinali hoy. No es que no vas a trabajar, no es que faltás, no te pueden echar porque faltaste, sino porque no, claro, simplemente no sucede. No existe, no existe. Sucede. Yo me rijo por el calendario Solkin, no existe. Vos le decís eso a tu jefe, chao, tranqui. No viniste ayer a trabajar. ¿Ayer? ¿Ayer? Si ayer no fue. Ayer no existió. Claro. Bueno, chao, ay, te tengo que dejar. Ay, estoy pasando para abajo de un puente. Dejo. Vos, Kimei, sos una tonta porque fuiste a trabajar, la verdad que quedaste como una boluda con toda idiota. La gente. Pero ahora bueno, le digo que no sé. Cosas que uno aprende en Cumbia Maciado. No cuando solo no ahorrar, sino prueba. Ahorrar días incluso. Ahorrar es tiempo verdad. En este... Me gusta ese lo conductor. Es un dato. Me ¿no? gusta, y pregúntense me gusta. En sus casas, en los autos, los taxistas que nos están escuchando. ¿Qué hicieron el lunes? Son? A ver si se acuerdan. A ver si aprovecharon bien ese día fuera de tiempo o si la fuera de tiempo no... No ¿qué te acordamos. Puede llegar a pasar el día de fuera del tiempo? Es una noticia del palo así, igual que si habláramos del Triángulo de las Bermudas. Es algo que se sabe, pero no se sabe mucho, claro. ¿Viste? Como pues que... todo puede pasar, o nada puede pasar. Y la nada y el todo están tan cerca eso a veces. Eso no entiendo. Es como la caja y el gato. El gato y la caja. El gato y la caja. ¿Es fuera de tiempo o puede...? Ya está, no hay tiempo. No entiendo yo de qué se trata. No existe. Yo no sabía. Pero ponete un poco, abrí la open mind, claro. Mi vida, o sea. Por favor. Yo manejo una concepción lineal del tiempo como en la civilización occidental a la que pertenezco y sí. No lo puedo concebir. No, bueno, déjate creer. Occidental, cristiana y heteronormativa. Sí, entonces viví seguramente el lunes como si no fuera fuera de tiempo. El año que viene quiero que me avisen. Por así favor. Vivo ese día como me lo merezco. Claro, claro. Bueno. Te avisamos, te mandamos ahí un recordatorio. Gracias. Bueno, pasaron otras cosas también, en verdad no pasaron esta semana, sino sí. que pasaron pasarán. Hace mucho tiempo. Sí. Son cosas que en las vacaciones de invierno uno se olvida, ¿no? Porque sí, está con el traje con bien. Los niños y demás. Y está bueno recordar algunas fechas que pasaron, como un día después del día fuera de tiempo, 26 de julio, se cumplió el aniversario del asalto a Moncada, que es como el primer pasito para emprender la hermosa lucha de la Revolución Cubana. Muy bien. Una contanos fecha que más, está Pablo. Linda para recordar. Es muy cultural, ¿no? Cuba. Por supuesto. La salsa, el son. El son. Hay muchos sones que hablan el sobre la el salsa. Requesón. El requesón. El requesón. No tengo más. No el tengo corazón. Canción. Corazón, la canción. No, canción no. Ay, bueno, pero bueno, no, un poco en más. Verdad esta columna del día de hoy era para informarle a toda nuestra sí. audiencia. Se la creyeron si pensaron que era esto. Era esto, era no, otra sí, cosa. Era, esto era interesante que lo sepan. No podemos vivir sin saber que hay un día fuera del tiempo en nuestro vida. Ay, me encantó esa información. Estoy desilusionada porque no me avisaron antes. Bueno, el próximo enojada. Año... Enojada. Nada, hablando un poco de esto de qué hacer después de 10 días, ¿no? Para los que tienen niñes y para los que no, porque ya capaz que te gusta un poco. Estás medio al pedo, en tu casa, Y bueno, algunas propuestas para hacer de acá que terminen las vacaciones. Me encanta. Propuestas siempre pensando en el bolsillo de nuestro y nuestra audiencia, ¿no? Acompañando esto del ahorro. Sí. Unas propuestas baratengas para hacer acá en la ciudad de La Plata. Baratengas, a ver. Baratengas. Gasoleras. Gasoleras. Gasoleros. No hay dinero. Hoy cantamos un montón en este programa. Sí, es un programa cantado. Es un programa musical. Era cantado. Bueno, te canto la posta entonces de la agenda para lo que queda de estas vacaciones de invierno. ¿Les gustan los títeres? Sí, no sé. No, bueno, sé. A veces depende. ¿A Nina le gustan los títeres? ¿A Nina le gustan los títeres? Pero no puedo hablar. Me están agarrando acá en el estudio. Perdón, a Nina, ¡qué malicioso! Suena a Nina. Pablo, vos sos un ser perverso. ¡Qué perverso! A Nina, mi sobrina, le gustan los títeres como todos los niños, como más o menos. A veces sí, a veces no, depende si es muy feo, si es muy lindo. Bueno, se está llevando adelante la novena edición del Festival Títeres del Mundo. ¡Ay, sí! Bueno, del mundo, ¿vieron? Entero. Capaz nos acordé del mundo entero. Tengo una amiga muy fanática de los títeres que me está insistiendo en ir a ver eso. ¿Hay gente fanática de los títeres? Sí. La verdad, mirá, ella dice eso. Hay gente para todo. Hay gente que tiene fobia a los pies, porque no va a haber gente fanática de los títeres? ¿No les daban cuando eran chicos miedo a los títeres? ¿Vieron que los títeres siempre tienen esa lógica de que le hacen al público niño? ¿No vieron a dónde se fue el...? La sí. chica que estaba conmigo, allá está. Va para un lado, va para el otro. ¿No vieron para dónde se fue? Para allá. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, los títeres. Y sale el otro títere así rápido de arriba. Sí. Digo, es siempre sí. lo mismo. Para allá. Dale, boludo. Chico, ¿cómo no se da cuenta si está abajo? No lo vi bajar cuando estaba subiendo. A mí me pasaba eso, la verdad. Pasa con las obras de teatro también infantiles, ¿no? Hay una cuestión de que participen los chicos. Sí, capaz claro. que uno ya medio grande le resulta un poco aburrido y obvio, pero bueno. Yo solamente chicos, les digo, ¿notaban eso ustedes de niños? ¿No les parecía aburrido en un punto? No, a mí la verdad es que me gustaba, no te voy a mentir. Bueno, vos, Pablo, que soy la única ortiva. No, a mí me gustan los títeres, me siguen gustando. Bueno, ¿saben qué? Hay obras de títeres para adultos que están muy buenas. ¿Y que los contiene este evento que vos nombrás? Sí, es para toda la familia. Desde niños a adultos. ¿Y esta ¿no? de qué se trata? Es un festival, hay de todo un poco. Ah, muchos, hay compañías muchos de España, títeres. Ecuador, Cuba, México, Córdoba. Es otra o sea república. Que con mi mala onda te estaba como saboteando tu recomendación. ¿Y sí? No, está bien, sobre gustos no hay nada escrito. Es una caracterización. Está bien. Bueno, le decía, este noveno edición de este Festival Títeres del Mundo empezó el 20 y termina este sábado 30. Sí. 10 días de títeres. Hay espectáculos, talleres, juegos. Y es todos los días, hasta que termine el 30, claro. desde las 2 a las 6 de la tarde en el Teatro de la UNLP. UNLP. Es precioso el teatro de la UNLP. No, es un teatro lindo. Es un teatro muy lindo que hay que conocerlo. Acogedor. Yo lo conocí este año, me pareció teatro raro. Teatro acogedor, suelen pasar obras económicas. Acogedoras. No sé si, ¿no? Acogedoras. Bueno, está bueno. Está bueno, es una propuesta para los niñes, les niñes, y los que no son niñes también. Sí. ¿Les gusta el teatro? A mí me gusta mucho. Sí, está bueno, pero es muy amplia la pregunta. A veces me gusta. Qué rígida que está hoy. Vieron que el teatro es siempre. No, mentira. ¿El circo criollo? No sé de qué me hablas. No sé qué es. Contame. Es los inicios del teatro sí. criollo, ¿no? El circo sí. criollo era mezclar distintos espectáculos de circo sí. con una trama. Bien. ¿No? Bueno, así empezaron los hermanos Podestá a girar por toda Argentina. Claro. Sarasa. La cuestión es que hay una obra de teatro que se llama Circo No Está, que ganó el premio a la Comedia Municipal 2016, ¿no? Que es una obra que vale la pena, no solo porque haya gente conocida actuando. Charo. ¿No? Charo. Y demás, es un grupo que viene haciendo muy buenas obras. Sino que, la verdad, vale la pena ir a verla. Esta sí es para todas las edades. Los niños se ríen mucho y los adultos también. Y es una obra divertida, para pasar un buen rato. A ver, Kimé, que te corrija. Gozadera. Y se va a estar presentando viernes, sábado y domingo en Estación Provincial. ¿Llevadera esa querías decir? ¿Llevadera? Muy llevadera, eso. Esa la vamos a ver, entonces, ¿a dónde? A Estación Provincial, Mediano Quinto, 17 y 71. ¿No? ¿Recomendás que vayamos a hacer cola antes? Y sí, recomiendo que vayan un toque antes, empieza a las 5, que vayan a las 4:30. Voy a tratar de ir porque podemos tengo ganas. Vayan, lleven a sus amigues. Este, con muy nuestros buena, sobrines. Muy buena. Y después cosas más a tono con estas cosas que no, nos gustan hacer a nosotros, que no sabemos muchas veces describirlas. A ver, por ejemplo, hay un evento que sí, el nombre a mí me está llamando mucho la atención como para ir. Este viernes 29, no, el viernes es 29, en Cósmico, el evento se llama Una mezcla queer de materia vibrante. Wow. Lo digo otra vez sin trabarme. Sí. Una mezcla queer de materia vibrante. Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. ¿Es pasadera esa o no? Es intensa, seguramente. ¿Pero qué es? ¿Es una fiesta? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo describirlo? Te voy a decir lo que va a haber. Dale, por Les favor. Digo a todos y todas del otro lado. Va a haber lectura, intervenciones performáticas, micrófono abierto. Una, ¿no?, varieté se pinta, le dice. Canta un lugar de micrófono abierto. Se dice varieté en algunos lados. En Cósmico se le dice una mezcla queer de materia vibrante. Claro. Vos, fíjate. Es como una varieté alternativa. Va a haber pista de baile. Ah, va a haber rotación de pista. DJs. Está abierto. Y micrófono abierto. Micrófono abierto, abierto. DJ abierto. La gente en Cósmico es muy abierta. Es muy abierta. Y pasamos la dirección de Cósmico, 71, número 749, con esquina 10, 71 y 10. Este, el viernes de 20 a 23, se extiende seguramente. Sí. Vine un ojo, Pablo, no lo vieron, pero vine un ojo. Se extiende, vine un ojo. Se extiende. Bueno, Pablo. Este, nada, me parece que la gente Cósmico siempre la pega, hace cosas... Bueno, eso me interesa. Eso me interesa, pero justo también trabajo acá en el Olga. Bueno, las bueno, últimas, unas cositas más. ¿Algo le gusta el flamenco? Sí, sí, me gusta el flamenco. No sé. ¿Qué sí, sé a yo? Me gusta, bueno, me parece. A mí me es el flamenco lo que a Vicky le es los títeres. Esta es una salida para quienes gustan del flamenco y de la comida vegana. Si conocen algún... ¡Ah, qué combineta! Una combinación, combinación muy, medio rara. Muy buena. ¡Ole! Dame una felga. Claro, una felga, una berenjena. Una berenjena. ¿Con qué personajes te vas a encontrar? Este, flamenco La Compostera, acá cerquita. Sí. 60 esquina 8, La Compostera y su recetario... Su combo negro. La Asociación Libre me va a matar un día. ¿La va a matar un día? Se va a hacer una... Una CB. Cerebral, pum. ACB. Este... ahí nos dicen que vayamos redondeando. Hay muchas cosas, estamos de vacaciones de invierno. La gente necesita salir fuera de a consumir un poco de cultura. Ahorrá en ropa, pero no en cultura. Dale, bueno, Pablo, dale, en La Compostera, el viernes a las 9 hay que reservar la mesa porque flamenco es chiquita. Flamenco y vegano. Flamenco y comida vegana, excelente. Este, me encantó mucha la combinación. Risa del otro me encantó lado, la ahí, combinación. Es este... raro, habría que ir a ver por la intriga más. Concretemos que esta columna, por favor. No me dejan. Belén me hace, se pone el dedo en el cuello y me hace, dale. El sábado hay una varieté en el espacio. Bien, sí. Vayan al espacio, me encanta invitar a está cosas bueno, del espacio. Y el sábado por la tarde también para los más niñes acá en el Olga, Ciencia que Juega y Anda, talleres de ciencia para niños. Muy bueno eso, me gusta, muy bueno. La publicación dice niños de todas las edades y ahí me gusta como en los juegos de mesa cuando es de todas las edades y sí, pone de 0 a 99. De 0 a 99. O sea que si tenés entre y hay un 0... viejito de 100 llorando que no puede jugar. El abuelo no, tiremos, puede, no, abuelo no puede jugar. Tiremos de 0 a 110, creo claro, que nadie va a superar. Imagínate que llegó a esa edad el abuelo y no lo dejan jugar. Bueno, nos ha llegado, Pablo, una hermosa columna. Hermosa. Hay un montón de cosas para hacer. Información. Ahorren para poder hacer todo esto. Y sí, con todos los un programa complementario el que tenemos hoy, ¿sí? Con los ahorros nos vamos de paseo y de paseo nos vamos también con música, escuchando una canción de La Nueva Luna que, Pablo, ¿querés decir el nombre? Adiós, adiós, corazón. Radiante como ninguna, con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna,

Así es, así es, así es. Marianela Benea, una rumana de 40 años que le arrancó el testículo izquierdo a su marido después de que él no le regara las flores. Regalara. Ah, pero era que lo de las tareas domésticas. Se le quiso regalar la flor. Pensé que la tarea doméstica era regar la flor. Después de que él no le regalaba flores y se negara a ayudarla con tareas domésticas en el Día Internacional de la Mujer. Ah, estoy un poco confundida igual, porque ocurrió el 8 de marzo, sí, el martes, allá hace en marzo, en el condado de Vaslui, en el noreste de Rumania. Estamos contándola con un poquito de delay, digamos. Pero bueno, esto es una noticia que realmente importa, porque así son. Es no tienen, no tienen temporalidad. Yo para salir a la calle segura necesito saber qué pasó el 8 de marzo en Rumania. Pero está bien, yo también. Igual tendríamos que saber a esta altura qué pasó. Él se cosió el testículo. Después, ¿le puedo contar? Testículo. Porque me están interrumpiendo un montón esta noticia. ¿Les importa o no les importa? Me importa. Ocurrió el martes 8 de marzo en el condado ahí en Rumania, cuando la agresora tomó al esposo por los testículos y en el fervor de una discusión de pareja, tiró violentamente del escroto. ¡Ah! ¡No! La palabra escroto y tirar juntas ya me duele, aunque no causándole tenga escroto. Causándole un desgarro. No, no, no. Yo pensé que se lo había cortado, ¿no? Pero lo traccionó, le arrancó el testículo. O sea, se colgó de los dos testículos y solo se salió uno. Sí, mirá cómo se llama. La víctima se llama Lionel Popa. Lionel Popa. De 39 años. Fue trasladado a un hospital donde fue sometido a una cirugía de emergencia para reparar los daños ocasionados. Pues se lo pegaron con Poxipol. Sí, aún permanece internado, no sé. ¿Aún? No, claro, la noticia del 8 de marzo. Pero bueno, la condición del tipo es estable. Tras el incidente, la mujer se mostró sorprendida por su propia fuerza y dijo que el marido se merecía lo que le había sucedido. No se arrepintió ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Marianela contó que la noche anterior, Lonel llegó borracho a la casa. Oh, ahora no. Saltando la ficha. Ahí va saltando la ficha. Y que a la mañana siguiente era 8 de marzo. Le pidió al marido que le ayudara. Ayúdame en las tareas del hogar, le dijo. ¿Cuál? ¿Puedes, por favor, colgarme los calzones que los tenés todo el día tirados en la habitación? Hay un olor tremendo que olor no me aguanto más. Vino mi vieja el otro día, un olor a huevo tremendo, pasó por la pieza, olor a huevo, olor a huevo, olor a huevo, olor a huevo. ¿Y sabés lo que me molestaba más? El olor que larga tu huevo izquierdo. Le dijo ella. Y ahí le pidió que le vaya a comprar flores. El hombre, visiblemente ofuscado, se negó y le dijo que ella no tenía derecho a darle órdenes. Pero anda vos, Marianela. Por lo que quieras, soy de Rumania. En ese momento comenzó la discusión. Siempre aclaraban ellos que eran de Rumania, sí, cuando conversaban. En ese momento en el que él se negó a darle órdenes, comenzó una discusión con el resultado antes mencionado. Y Marianela le dijo, no fue mi culpa. Él se alejó y ella lo tenía en la mano. Claro, ¿cómo se va a alejar él también? Es una, ella está diciendo chifla. Dios, qué terrible. Dijo, pará, boluda. Claro, era todo un chiste. Y se muy corrió. Joven él también, le quedaba larga vida a sus testículos. Pero escuché lo que dijo a lo último. Dijo, pensé que tal vez un poco de hielo resolvería el problema. Escúchame, te tiré un poquito más. Te lo estiré un poquito. No. Pero él voy insistió, a sentar musa de piernas. Pero qué feo que quedó como colgando, un solo huevo, colgando. No sé. Él insistió, llamó una ambulancia y estaba bastante molesto. ¡Ay! ¡Ay, ay! Decía. Le dolía mucho el testículo izquierdo. Así que continuamos con las noticias que realmente importan. De venganza. Venganza en la oficina. Robaba su crema del refrigerador y la réplica fue inesperada. Un compañero de trabajo robaba su crema para el café. Decidió dejar una nota que se viralizó en las redes sociales. La sutil venganza que se viralizó en Reddit en poquísimas horas. Se trata de una fotografía tomada a una botella de crema de leche dentro del refrigerador de una oficina. Pero, atención, en las casas de una y en la casa de uno, sí, posee un ingrediente que la hace única. Su etiqueta está cubierta por una nota firmada por su dueña, identificada con letra B. El texto que la acompaña, por demás, es desopilante. Palabra que siempre usamos, habitualmente. Terrible, escuchá esto. La nota dice, buenos días. No es tan terrible, tiene que ver con la coyuntura. Léelo, léelo. Tiene que ver con la coyuntura, o sea, te lo adelanto. Siempre va un paso más adelante. Después comentamos, Belu. La nota dice, buenos días a todo aquel que se haya estado disfrutando de mi crema para café toda la semana. Surprise, han estado bebiendo mi leche materna. Ay, llegué tarde. Han estado bebiendo mi leche materna. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Salud! Así firmaba. Pero el mensaje, que fue comentado cientos de veces, no terminó allí. En la postdata escrita para usarla no sé qué, puede leerse una ironía. Uno le firma. Es orgánica, no preocuparse. La leche materna es muy orgánica. Es muy orgánica. Mira, esto está muy relacionado, mira, con qué cuál fue el tema de la semana. El piquetetazo. ¿Qué te dije? Que es coyuntura nacional. Revolución en las casas, en la oficina, en las camas, en todos lados. Paren, pero faltó una parte igual. ¿Qué le contestó uno de los usuarios? Decir, no sé. Nada. Uno de los usuarios, llamado Tasty Tetrodoxin, le contestó, nada de qué preocuparse, estaba deliciosa. Por favor, tráela la próxima semana. Sodio. Hay que arrancarle el testículo. Hay que arrancarle los dos testículos. ¡Qué horrible! Se le fue la mano, se corrió para atrás y se desgarré. Muy relacionado, ¿ves las cosas que pasan aquí y que pasan, por ejemplo, de dónde es esta nota? No sabemos. Pero bueno, no sabemos, pero un lugar lejano. Qué asqueroso. Pero a la vez yo haría eso, me gustaría. En realidad no le pondría leche materna, a lo mejor imagínate el desperdicio de leche materna de esta persona. Tenés que quedar como que le pones cualquier cosa y decís que era tu leche materna o tu leche de tus genitales. Pero para o que parezca crema también debe estar no tiene que estar tan líquida. Sí, la crema, sí, claro, la crema es relíquida. Pero ¿alguna vez probaron leche materna? No. Sí, obvio que sí, pero no me lo acuerdo, ¿no? Claro. Pero de grande. De grande. Estás haciendo una pregunta muy rara. Muy obvia. ¿Pero probaron leche materna de grande? No. Pueden no haber probado. ¿Vos sí? No, yo no. Ahora no voy a decir que sí. Antes había dicho que sí. ¿Cómo hacemos para salir de esto? No, no probé leche materna ahora, así cuando era bebita. No me acuerdo todavía. Pagan casi $700 por un preservativo con 200 años de antigüedad. Fui yo. El objeto descubierto en Francia fue subastado. Y a pesar de que lo querían varios museos, chanchones, se lo llevó un privado. ¿Pensará probarlo? Se pregunta en la noticia. Y depende cómo esté. Es espantoso. Un preservativo de más de 200 años de antigüedad fue vendido en una subasta por $670. No para bueno, capaz que es gigante o muy chiquito. Puede ser. No allá sé. En Francia se trata de un profiláctico fabricado a partir de los intestinos de una oveja. ¡No! Con una medida de 19 centímetros de largo. Vicky, te hago una pregunta. ¿Está usado el preservativo? Preguntan acá del otro lado de la pecera. Bueno. Ya voy a llegar a ese dato. Es que soy ansiosa. No se sabe, pero de todos modos, si está abusado o no, supongo que no sé. Bueno, sí, se debe poder saber, pero no se debe sentir, porque si tenía algo ya se secó hace 200 años. Imagínate. Hay una. Los científicos dicen que los virus en general no viven más de 2 días. Claro, entonces este preservativo se puede volver a usar. No está bueno. Y de hecho, es muy seductor decirle a alguien: ¿querés venir a casa? Tengo un preservativo de intestino. De 200 años. Y aparte de se puede reusar. Oveja. De intestino oveja. Lo lavas y lo vuelves a usar. ¿Sabes? Se aprieta como con un hilo. Le contamos a la gente que es como una tela. Como una tela, como si fuera la tela de papel. Y abajo tiene un hilo que supongo que se ajusta. Sí. O sea, qué doloroso para una, ¿no? Ah, muy áspero esto. Como que queda todo suelto. Muy áspero pareciera. Tiene una medida de 19 centímetros de largo. Estamos pensando en... Digo, no sé. No sé. Habría que medir porque hay gente que le va a quedar muy grande. Grande. ¿Eh? Háganselo vivos ustedes. La chiqui, Mirta Legrand, uh-huh, está preocupada por su estricta dieta. ¿Lo digo o no lo digo? No puedo dormir del hambre, dice Mirta Legrand. Chicas, esto es terrible. Es que no duerme, ya es como Drácula. Sí, pobre. Como en cada edición de su programa, la conductora mostró su look ¿Viste cuando se frota la rosa en la cara a Mirtha Legrand? Sí. Ay, ah, me encanta cuando se frota la no rosa. No puedo verlo. Mi abuela le encanta Mirtha Legrand. ¿Mi abuela ver. Mota? Mi abuela Mota. Mira mucho Mirtha Legrand. Y cuando está el programa que ponen el hashtag mesaza, ¿viste? Sí, siempre es una mesaza. Siempre es una mesaza. Tengo que ver la que se frota con la rosa, el cachete, como que se ojalá masturba. Que se clave con la espina de la rosa en el rostro. El poema para Mirtha Legrand. Poema para Mirtha Legrand. Ojalá te claves. No, aparte de Mirtha Legrand dicen que era la que usaba el preservativo ese que se compraron. Ah, claramente fue el marido de se le pinchó y así nació su hijo. Así que en esta ocasión, cuando estaba mostrando su look, dijo que estaba en una estricta dieta. Mirtha Legrand no deja de sorprender con sus insólitos comentarios. La semana pasada llamó la atención cuando confesó que por falta del suministro de gas se debió bañar con agua fría. No. Mirtha, apagate un hotel, andate a dormir ahí. Le agarra neumonía, Mirtha. Mirtha debe tener mucho dinero, ¿no? Sí. Y esta vez fue por más y aseguró que pasa hambre. O sea, Mirtha Legrand estaría sufriendo el ajuste. Mirtha a su manera. Primero, no debe tener un solo baño. O sea, debe tener muchos baños. Debe tener gente que la baña con un baño, sí, con una esponja. Gente que le calienta el agua haciendo fuego con sus propias manos. Claro, pero o sea, yo no entiendo cómo Mirtha Legrand tenía tantos sirvientes, tanta cuestión de gente que trabaja para ella. Porque no se le vaya pidió a bañar lo de su hija Marcela Tiner. O a lo de Juanita. A lo de Juanita Viale. Que por ahí se está clavando una selfie en pelotas, pero puedes pasar al baño, sí, total, es el culo o de tu nieta. O a lo de su nieto Nacho Viale, que tal vez está teniendo sexo con Pampita o tal vez está en su casa tranquilo. Sí, la verdad que terrible que Mirtha Legrand ya esté pasando hambre y que dijo la brutal confesión de que está sin gas y que se bañó con agüita fría. Dice, ¿cómo menos? Dice Mirtha Legrand, a veces de noche no puedo dormir. Pacho hambre. Oh, ¿ella almuerza en el programa o no? Ella nunca la vi comer yo. Sí, sí, un bocadito se da. Yo hice una apuesta con mi hermano que yo dije que Mirtha se moría este año. Sí. Y se está pasando el año y estoy preocupada porque no se muere. Mi no se va a morir. Mi amiga Camila dijo que cuando muera Mirtha Legrand va a ser una fiesta. Así estamos esperando. Podríamos hacer una. Yo creo que va a haber una gran revolución en el país. Sí, estaríamos gente muy contenta. Y gente que lo peor que va a haber gente que va a estar triste. Mi abuela. Sí, la abuela Mota va a estar triste. La abuela Mota va a ser terrible. Belén no va a poder asistir a la fiesta porque va a tener que consolar a su abuela Mota. Sí, no, no. Puede, no, igual un rato. Me gusta que hagamos una fiesta todos disfrazados de Mirtha Legrand. Con caretas. Con muchos anillos. ¿Vieron con rosas que nos frotamos? ¿Quién también puede ir al velorio de Mirtha Legrand? Es Lionel Messi. ¿Por qué decís Porque eso? Es un famoso de la Argentina, pero vieron que Lionel Messi también está pasando por un momento difícil. Lo bardearon porque no mete goles y se quiere ir de la selección. Sí. Y ahora se volvió un poco loquito y se cambió el look. Me encanta cómo le queda. No sé si está tan bueno el look que ¿qué tiene. ¿Qué se hizo? ¿Está? Se tiñó de rubio. Sí. A mí me encantó porque a mí Lionel Messi, viste que tiene esa cara de bofe, de sin actitud. Sí. Y bueno, y ahora sí con los tatuajes y teñido me parece que está más sensual. Pero tatuaje lo tiene a Jesús tatuado en el hombro. Por bueno, lo pero... Oh, Jiménez no se puede pedir todo. ¿Qué querés de Messi? ¿Qué no querés? Todo, pero un o Jesús sea, gigante tatuado si en el hombro. Viene Messi y dice, bueno, Jiménez, vení. Vamos a garchar. No me gusta Messi. Perdón por la palabra. Y vos le decís no porque tenés un tatuaje de Jesús en el... Ahora te va a gustar porque está teñido, te va a gustar. Sí. Sí. Creo que look. Aumenta su imagen positiva. Sí, el nuevo look de Messi es... bueno, creemos que le queda más lindo, pero está raro, ¿viste? Está raro, está no, un poco loquito Messi. Él le quería dar una sorpresa a su novia Antonella. Sí. Pero su novia estaba con su peluquero y su novia Antonella lo vio antes. Ah. Ella le dijo, me encanta, le sacó una foto y la difundió por las redes sociales. La viralizó. Bueno, entonces vamos a continuar en este hermoso programa llamado Cumbia Masiva. Ya cercanos a las 6:30 de la tarde, continuamos aquí en este radio. Thank you.

repudio masivo, así de, aunque tenga discordias. Que se sepa que Belén fue a comprar facturas y compró mini facturas. La mandamos después de la nota de los consejos para ahorrar. Y volvió. Pagó carísimas. Unas mini facturas que no le llegan. Estamos todos con mucho hambre, agonizando en el estudio de Cumbia Masiva. Porque quiero, Belén se equivocó. Quiero decir que me dejé llevar mucho, porque me parece un muy buen tamaño una factura bebé, una factura chiquita, con una pastelerita y un chocolatito arriba. Es una parece ternura igual. Espectacular. Confieso que hice cualquiera, que estuvo mal, incluso no estaban tan buenas. No. Pero, perdón. Bueno, pero las compramos para festejar el cumpleaños de Mariano Félix, que decimos otra vez, antes de empezar con esta nueva nota que va a acontecer ahora en este programa, pueden comunicarse al teléfono de WhatsApp que tenemos para saludar a Mariano, para comentar si las facturas chiquitas son buenas o no, o para opinar un poco sobre lo que está sucediendo en este momento, right now, en Cumbia Masiva. ¿Las vías telefónicas cuáles son? Tenemos para que nos manden un WhatsApp. El 221-670-5190, para que nos manden un WhatsApp, o si no, nos tenemos nuestro teléfono fijo, que es 451-69-17. Así es, bueno, nuestro teléfono fijo de Radio Nauta. Pero bueno, tenemos noticias diferentes, noticias para el debate, como siempre nos tocan aquí. Hemos hablado del piquetetazo, hemos hablado de un montón de cuestiones y también vamos a hablar de un tema que estuvo en boca de todos por las redes sociales, que dio discusión, que dio debate, y es el caso de Neuquén, que ocurrió que un bebé murió en un parto casero, o se podría decir de esos partos del hogar, y volvió el debate, ¿parir en casa o parir en un hospital? Bueno, primero me parece que tenemos que recordar este tema del que se quejan quienes abogan por el parto en casa, que es el negocio de la cesárea, el negocio que la medicina hace con los cuerpos de las mujeres, en el que se las ponen en una situación de riesgo, digamos, les hacen creer que están en una situación de riesgo en un momento súper delicado, como es que estás por parir, te hacen pensar que si vos no te sometes a lo que ellos dicen, te podés morir vos, se puede morir tu bebé, hay muchas mamás primerizas que de pronto les agarra miedo en esa situación y se termina haciendo la cesárea, que en realidad se sabe que es un gran negocio. Por eso es que tanto los medios difunden esta noticia con, para mí, con intenciones un poco maliciosas, tratando de demostrar que el parto en casa no debería hacerse, y además tratando de mostrarlo como una moda, así como una moda hippie new age, cuando sabemos que es lo más ancestral y lo más natural es justamente parir en la casa. Lo que ocurrió fue que esta mujer parió y me parece que no tenía todo el equipo correspondiente, porque cuando vos parís en tu casa, en realidad hay equipos preparados, digamos, se va con medicamentos, se va con instrumentos, va más de una persona, pero bueno, parece que esta persona no estaba tan preparada y bueno, su bebé se murió y ahora de pronto se está haciendo mediática esta idea de que entonces, ergo, no hay que parir en casa. Hubo un debate terrible en TN, que no lo vean si están en un mal día porque se van a enojar mucho con uno de sus disertantes. Hay una médica, una partera que se llama Silvia Corso, que es de la Asociación Argentina de Parteras Independientes, y un médico, horrible persona, que todo el tiempo le dice mamita, querida, subestimando mucho a las él, mujeres. ¿A la partera? Él, a la partera y a la periodista que se llama Florencia Chévez, los pusieron a debatir y él todo el tiempo diciendo como, pero cómo esta nueva moda, que lo hacen, que por qué van a parir de esta manera. Voy a leer una cita. El médico este que estás hablando, que es un médico obstetra, se llama, sí, Oscar Wetmonovich. Sí. Para que sepan más o menos, porque vamos a estar hablando de él, para que no vayan con él, si no les gusta. No vayan con él. Y ella es Silvia Corso. Ella es Silvia Corso. Ella, muy tranquila, le contestó con toda la paciencia del mundo. Él fue muy desagradable, las trató de una manera muy rara. Y en un momento decía cosas como, por ejemplo, si puedo viajar en un Mercedes-Benz, no lo hago en un Fiat 600, le decía. ¿cómo yo, si tengo todas las posibilidades, yo no voy a quedarme en mi casa pariendo 24 horas de parto con el dolor? Le decía a la periodista, ¿a vos te gustaría estar 24 horas ahí con la cabeza del nene que no sale? No, me parece que no te gustaría, le decía. Como si él hubiera parido alguna vez o tuviera la posibilidad biológica, ¿no? Silvia Corzo le contestaba, bueno, que en realidad, porque también ella tenía la autoridad de que también es partera, también había trabajado en clínicas públicas y privadas y eligió este camino de acompañar a las madres para parir en su casa. Le contestaba que no era así, que en realidad él estaba todo el tiempo, daba información errónea, que de hecho si no estaba ella es lo que se está difundiendo todo el tiempo. Este médico obstetra, Oscar, también le enojaba mucho el concepto de parto humanizado, le jodía. Claro, porque dice que si no, ¿qué es el parto? Claro, dice, está instalado que el médico va a agredir a la madre. ¿Quién deshumaniza el parto? Sí, sí. Como no entendiendo el concepto de esto, ¿no? Bueno, es un concepto que veníamos hablando cuando hablamos sobre lo del tetazo. Esto de no permitir, por ejemplo, alimentar un bebé en la vía pública. También tiene que ver con los partos respetados, con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, en realidad, ¿no? Y también lo que argumentaba Corzo era que dice que hay como una evidencia científica que dice que respetar los tiempos de la mamá y el bebé es un factor protector. Dice que eso es difícil de ver en una institución porque los tiempos y las camas hacen imposible que un trabajo de parto pueda durar 24 horas. Claro, justamente ella hablaba de cómo la sujetan a las mujeres y él defendía eso todo el tiempo y se contradecía a sí mismo porque decía, ¿qué es agresión? Nosotros no las agredimos. Y después decía, bueno, porque viste cuando te llega uno que ya sabes que te va a hacer la vida imposible, que llegue y decís, uy, esta no se va a quedar quieta, y después hay algunos que llegan y son un pan de Dios y no hacen nada. Justamente él mismo estaba demostrando esto de que los médicos, por una cuestión de practicidad, quieren que las mujeres estén calladas y quietas, y ella decía que, bueno, justamente esto, que la mujer tiene que elegir la posición que más le convenga y todo eso. Que tiene que ver también con las limitaciones que hay en los hospitales, decía Corzo, como que a tu parto lo intervienen para que sea mucho menos tiempo, digamos, y se habilite, digamos, el lugar, se habilite el lugar para otra mujer. Claro, todo el tiempo, la necesidad de usar la camilla. Toda esta velocidad del parto, como y mujeres que paren y pasan como un simple número. De eso también hablaba Corzo un poco en el debate que se dio. Sí, es súper importante que para mí, bueno, en realidad estuvo bueno que esté ella ahí porque si no hay un solo mensaje que se está difundiendo, pero de todas maneras se vio mucho el machismo de este hombre, súper, pero súper poco cuestionado y ni le importa y debe estar muy avalado porque es hombre y doctor y grande y vos lo veías de la manera desagradable que le hablaba a estas mujeres y debe estar muy avalado en sus otros ámbitos porque le hablaba de una manera irónica y pareció como que quedaba como que ganaba el debate en un momento porque él hablaba irónicamente y medio se reía de ella. Ella se expresó muy bien. El tema es que, bueno, se sigue difundiendo este mensaje. Y es un mensaje re peligroso, porque se está difundiendo esto de que es una moda, que es hippie, que no hay que hacerlo, que siempre sale mal. Porque aparte, por supuesto que los medios no difunden la cantidad de partos en casa que salen bien, porque no es una noticia, digamos. Solamente difunden cuando un parto sale mal, básicamente. Bueno, y lo que decía también Corzo era que la postura es que el Estado tiene que integrar esta opción al sistema de salud porque las familias que la eligen tienen derecho a que haya profesionales que las asistan. Según expuso, el hecho de que el 99% sean en instituciones médicas no influyó en la tasa de mortalidad del país. Es también un tema poco ligado a lo que pasaba esta semana con el piquetetazo. Todo, más o menos viene, ¿no?, esta imposibilidad que tenemos las mujeres dentro de los sistemas médicos hegemónicos de decidir por sobre nuestros cuerpos, Belén Garuti. Bueno, ahora vamos a, justamente a propósito de este tema, vamos a hablar con Julieta Páez. Ella parió en su casa y además forma parte de una agrupación de madres que justamente militan por este tema. ¿Cómo andas, Julieta? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicas? Hola, Juli. Julieta, nosotros estamos llamando mucho por este tema. La vez pasada, desde el programa de Una Tarde Descalza, llamamos para que nos dé su punto de vista sobre el piquetetazo que se iba a hacer. Y ahora la llamamos por esta nota y esta novedad sobre el caso del bebé que murió en un parto casero, en un parto respetado. Bueno, sé que vos, ¿qué postura tenés sobre esto? Vos también has sufrido dos cesáreas o dos partos en lugares, en hospitales.

nosotras digo todas las mujeres, en su mayoría, sí, cada una a su tiempo, pero en un camino de avanzar y empoderarnos y decir, bueno, hasta acá a hombres, hasta acá este es mi cuerpo. Julieta Páez, te agradecemos mucho por la nota por que nos has dado. Gracias por responder rápidamente cuando necesitamos alguna información extra. Así que, bueno, seguramente volveremos a comunicarnos con vos. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Un beso, hasta luego. Ahí hablábamos con Julieta Páez, ella forma parte de la asociación Vos Podés. Debatíamos sobre el caso del bebé que falleció en un parto en la casa. Así que para seguir debatiendo, para seguir reflexionando, vamos a escuchar un poco de música y nos quedan los últimos minutos de Cumbia Masiva. Para vos, Chatrán, bigote, tenés tres teclados al pedo y un negro que grita, la bata pregato. Grupo de mierda que parecía yerba bravo volcán y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más, y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Cuando fuiste a Jujuy vos te viniste a Aguilar, te cayeron los pibes chorros, los pibes chorros. De verdad, denunciaste a los chivitos y revisaste los bolsitos, sos una estima nada más. Me da mucha, mucha risa, mira lo que ponga como revisa. Y si pinta la repisa, mira lo que ponga como revisa. Cumbia Masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia Masiva. Economía sin vueltas. Pocos minutos de vida le quedan a este programa que ya se va lentamente para dejar a una tarde descalza, el periodístico cultural de todo un poco de las tardes de Radio Nauta. El magazine. El magazine de la tarde. Qué hambre que tengo. Ay, me estoy muriendo de hambre. Perdón por comprar mini factura. Perdón, hay momentos en la vida que no hay que ir a una panadería. Pero aparte, viste, cuando pensás que conoces bien a tu amiga y. A mí me defraudó. Sobre todo en relación con la comida, decís. Sí, la mandás a comprar comida sin darle ninguna indicación. Yo pensé que vendría una bandeja de panchos con papas fritas. Sí, con papitas napolitanos arriba, con salsitas. No, mini facturitas. A una persona que no conoces te da miedo. Mandás a comprar algo para comer y decís, mirá si te viene, no sé, con esas galletitas de animalitos que venían con confites. ¡Me encantan! Horribles. No, los confites eran muy feos. Y le tenías que decir, le tenés que decir a alguien que no conoces. Pero una esas amiga, no. A una amiga. No se hace, mi vida. Muy no mal, hace. No me representa lo que hice. Incluso, no sé, quiero reponer este error urgente y no tengo dinero para hacerlo. Eso es un problema. Pero no querías ir a tomar, me dijiste que después de acá salimos a tomar una birra con unas papas y no tenés plata. Pero paso por casa. Nos mintió de nuevo. No puedo parar de mentir. Y de errar. No puedo parar de errar. Gastando todo el día y gastó mucha plata Belén también. Pero sí. Bueno, hablando de plata, el que continúa acá, no tiene nada que ver, pero voy a decir así. Es Pablo Bucero que va a hacer una invitación. Sí, tiene que hacer unos chistes, una invitación. Una invitación. Imitación. Pablo Lucero nos tiene que invitar a una actividad que se va a realizar aparentemente el día de mañana. No sé, Pablo, ¿vos qué opinás? Aparentemente estás en lo cierto, Belén. Otro plan para hacer en vacaciones. Último viernes de vacaciones. no sabes qué hacer durante el día, porque la noche ya tiramos muchos planes. Sí. ¿No? Entonces te podés tomar el bondi, porque el tren no hay, o el, digamos, plaza, o todavía no. Los bondis del tren, y ir a escrachar al presidente mexicano, Peña Nieto. Porque es un. Está mal venido. Me encanta el mal venido. Mal venido. El mal venido Peña Nieto. El mal venido Peña Nieto. ¡Es re difícil! Yo creo que se puso un apellido difícil para no poder hacer canciones en su contra. No, ¿con qué lo rimás? ¿Peña Nieto? No importa. Pero bueno, estamos yendo. Invitamos para que vayamos a escrachar a esta persona repudiable, mal venido, persona no grata. A las 10 de la mañana nos vamos a estar concentrando en Plaza de Mayo. A las 11 va a haber una conferencia de prensa. Prensa. Está difícil hoy hablar, ¿no? Peña Nieto está difícil, pero prensa ya es una cosa. Está claro. Se me escapan un par de letras. Y a las 16 vamos a concentrar de nuevo en Plaza de Mayo para marchar a Cancillería. Llevar tortas de jamón y agua de tamarindo. Pero que sabe a tamarindo. Pero bueno, ¿por qué vamos a escrachar a Peña Nieto? Porque es sumamente escrachable. En su Durante su gobierno hubo más de 65.000 asesinados, más de 10.000 desapariciones forzosas. Es claramente un emisario del imperio gringo en América, ¿no? Lo tienen ahí al lado y lo tienen bien adoctrinado. Y viene llevando adelante políticas de privatizaciones, va en contra de privatización en la educación, en la salud, digamos. Luchas que los pueblos venimos resistiendo, ¿no? Y que claramente con el actual flamante presidente Mauri tienen mucha sintonía en sus políticas. Una película para recomendar, ya que vos sos el de cultura y estamos haciendo esto en el marco de este evento que proponés, se llama La dictadura perfecta, una película mexicana que habla sobre los medios de comunicación y los golpes de Estado. Muy buena. Sí, mírenla porque está muy buena. Un as bajo la manga. Es una película que es larga, pero está muy buena porque habla un poco de historia, pero con un tinte un poco de culebrón, ¿se dice? De culebrón. Culebrón. Telenovelesco. Se puede meter un intervalo para comerse algo. Exactamente. Unos nachos. Unas minifacturas. Mírenla por YouTube porque en YouTube está. Peña Nieto, repetimos, viene para la Argentina, es el emisario del acuerdo transatlántico, ¿no? Transpacífico. El Atlántico está de este lado, el Pacífico es el del otro. El vecino. Son acuerdos que van en contra de las distintas presiones, experiencias de unión regional que ha habido, que vale recordar, hoy es el natalicio de Hugo Chávez. Y Mariano Félix, los dos grandes líderes de nuestra América. No existen las casualidades. Y que son fundamentales en la unión de los pueblos latinoamericanos. Bueno, Peña Nieto vendría a ser como el antihéroe en esta historia, de fragmentar esa unión de los pueblos y seguir siendo el gran patio trasero de los gringos. Go home. Bueno, Peña Nieto, vuelva a su casa, güey. Vuelva para su casa. No es bienvenido en la República Argentina. Hago una invitación más. ¿Quieren pasar? Dale. Ah, no pensé que tenía. Vengan a casa a tomar nada mañana. Si quieren, los espero con minifacturitas. Unas minifacturas, una torta, claro. Para ahí cada uno pone algo que le guste. Yo mañana ponerle de 4 a 6, tengo libre. Bueno, bien. Si alguien quiere, no sé, me tira un WhatsApp. Podemos ir a tomar una birra ahora, si quieren ustedes. Dale, bueno, es otra invitación. Vamos. Mariano, después, otro día, dijo el domingo, pareciera que nos va a invitar. Estamos con los dedos, cruzando los dedos a ver si nos invita algo. me le mandamos un saludo grande a Mariano Félix, que cumplió sus bellas 43 primaveras ya. Está con Plichetti. Son como otoño ya. Llega una edad que ya no son primaveras, son otoños. No levantás nunca acá. Que los otoños de Mariano Félix. Los 43 otoños. Agradecemos a Pablo Leceni por haber venido a operarnos. Sebastián Ovalle está desaparecido, pero promete volver. Está rindiendo un par de finales en la escuela de los X-Men. De promesas no se vive. Sí, desde que se cortó el pelo, nuestro productor no es igual, falta mucho, por ahí está como por ahí más sensual y lo paran en la calle. Puede ser que nunca llegue porque lo viven parando en la calle. Lo viven parando en la calle a Sebastián Estoy Ovalle. Estoy cansado de salir a la calle y que me estén parando. No sale más a la calle. Dios, le ofrecen sexo por todos lados. No sé qué pasa. Bueno, vamos a dejarlos con una tarde descalza. Esperemos que le hayan pasado bien, la hayan pasado disfrutando. Un fernetazo. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Cumbia Masiva. Preferida de mi banquero, es muy hermosa la estación de mi banquero. En la selva aquí no hay, en la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.